Buenas tardes, familia. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 13 de Romanos. Todavía impactados por el testimonio, ¿verdad? ¿Quién se ha quedado hoy? Tal cual. Yo siento que el Señor quiere tocar conciencias hoy, si nos visitas o si ya eres creyente, ambos por igual, para considerar asuntos importantes y eternos, que tienen que ver con tu vida y con tu destino eterno. Y estoy seguro que hoy el Señor te va a hablar, a veces a pesar de nosotros. Muy bien, vamos a leer el capítulo 13 de Romanos, el versículo 11. Capítulo 13 de Romanos y el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Wow. Hay muchos cristianos que duermen, algunos durante las predicaciones. Pero no me refiero al... Y creo que la escritura aquí no se refiere al sueño físico, sino a otro tipo de sueño, un sueño espiritual, un sueño que te hace vivir alejado de Dios, vivir alejado de la certeza de que Dios es real, de que envió a su Hijo al mundo, que hay un destino eterno, que hay un juicio, y vives ajeno a todas esas realidades y vives como el que está dormido. ¿Qué hace el que está dormido? Está ensimismado en sus propios sueños. El que tiene hambre sueña con pavos y el que está enamorado sueña con amores. Y cada uno pues está ensimismado, encerrado en sí mismo, pero ajeno completamente a Dios. Y muchos cristianos duermen. Una parte grande de la cristianidad está ensimismada con falsas doctrinas y falsos maestros y falsos apóstoles. De hecho, hoy en día hay más apóstoles y profetas que en los 66 libros de la Biblia. Hablo de falsos apóstoles y profetas, claro, que muchos por ahí dicen que lo son, pero otra cosa vete tú a saber. Y muchos están extraviados con doctrinas raras por ahí, y muchos cristianos están, pues, simplemente complacidos, disfrutando de este mundo, cómodos, pero más pendientes del entretenimiento que de su Dios y de su relación con Dios. Y es hora de levantarnos del sueño. Es hora, no es hora de dormir, es hora de actuar. Cristianos que duermen. El problema de ser un cristiano que duerme es que piensas que esa es la vida cristiana normal, es decir, esto es lo natural. Eres cristiano, vas a la iglesia, no te desmelenas en el sentido de que, en fin, tampoco vas a caer en pecados escandalosos y tal. Y ser cristiano es simplemente mantener el tipo una figura de más o menos respetabilidad, pero tampoco te tomes muy en serio estas cosas de Dios, porque eso ya es de excéntrico, ¿no? Pero es sueño espiritual cuando no te afecta la palabra de Dios, cuando no vives de acuerdo a lo que Jesús te enseñó, sino vives de acuerdo a la manada. Y vas ahí en grupo y muchas veces tomas decisiones que ni siquiera tú las has tomado, sino simplemente estás empujado ahí por los demás. Tengo un amigo que me decía, dice, Julio, muchas veces tengo la sensación de que rasco la vida espiritual. Me quedo en la superficie. Yo sé que hay mucho más en mi fe y en las riquezas que Dios nos ha revelado, pero estoy en la superficie. Este hombre es predicador. Y yo me siento muchas veces así, ¿no? Sé que hay mucho más, pero estoy desatendiendo los tesoros que Dios me ha dado en su palabra y vivo una vida cristiana superficial. Y pero por otro lado, esto es una cosa un poco esquizofrénica, ¿no? Por un lado sé que es más, pero por otra parte siento el anhelo, pero no pago el precio que hay que pagar, porque hay que pagar un precio para bucear y disfrutar de una vida espiritual intensa, viva, una relación con Dios real. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es decir, que Dios nos ha llamado para que tengamos comunión con Él, como Beni decía, que bueno, ella estaba harta de religión, ya estaba harta de paripés y espectáculos y tradiciones y rutinas y hacer algo en lo que no crees, que al final más o menos es la religión, y deseaba una relación. Y Dios te ha llamado para tener comunión con Él, contacto, una relación vital. Hemos sido llamados. Y a veces yo creo que el gran drama, ¿no?, de un cristiano que duerme es que tiene delante de sí mismo un banquete espiritual, que Dios ha puesto todos los tesoros apetecibles de su palabra, y a veces desea llenarse la barriga con la comida de los cerdos. El entretenimiento de este mundo que te llena la barriga por un momento, pero que no te satisface. Y a veces el cristiano que duerme no lo lleva muy mal, porque está entretenido por el show de este mundo, que te mantiene ahí en vilo, de episodio en episodio, de partido en partido. A ver, no estoy en contra del fútbol, no me gusta a mí, pero el que no le gusta el fútbol tiene otras cosas. O sea, que es que aquí hay para todos los gustos. Y mientras estás entretenido, pues quizás se te pasa el hambre espiritual, pero el anhelo sigue ahí presente, y Dios nos ha llamado para deleitarnos en Él, para disfrutar de Él y para vivir una vida de gran satisfacción en Él. ¿Por qué estás triste? Alguno dice, bueno, a lo mejor estoy triste porque tengo muchos problemas. No. Puedes tener problemas y estar gozoso. Tu tristeza a veces no te la causan los problemas, te la causa que estás como aquel hijo que se apartó de su padre y que está lejos de Dios y que no encuentra satisfacción en esa provincia apartada. Solo encuentra satisfacción en Dios. Y de vez en cuando Dios nos da un toquecito y nos dice, mira, aquí te estás muriendo de hambre, pero en mi presencia hay de todo. Y todo lo que necesitas está a mi lado. Dice Samuel Escobar que cuando se habla del devocional, ¿no?, ahora es cuando yo digo, tenéis que hacer el devocional. ¿Habéis hecho el devocional, chicos? ¿No lo habéis hecho? Pues muy mal, ¿eh? Muy mal. Y a veces sentimos la tentación de hacer eso, pero dice Samuel Escobar que es erróneo acercarse a la vida devocional desde la culpa. De, ¿cómo te asaltas el devocional? ¡Que te vas a condenar! ¿Cómo se te ocurre? Y esas culpas que nos entran a veces a los creyentes, de, ¡ay, es verdad, Señor, qué derrota! ¡Que no he hecho el devocional! Ay, seguro que se me va a averiar el coche esta mañana por no haber hecho el devocional. Estas cosas que pensamos a veces, ¿verdad?, los creyentes. No es nada cristiano, esto es otras religiones, ¿no?, pero no es el cristianismo bíblico. No debemos acercarnos a la vida devocional desde la culpa, sino desde las promesas. La promesa de todo lo que el Señor nos promete a su lado, dice la Biblia. En mi presencia, dice Dios, hay que hay. ¿Hay plenitud de qué? De gozo. Oye, ¿tú quieres plenitud de gozo? ¿Estás necesitado de gozo? ¿Estás necesitado de buenas noticias? Yo sí. Estoy necesitado de buenas noticias. Bueno, pues en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero una cosa, podemos sentir la tentación de, oye, estás necesitado de alegría, de gozo, ten comunión con Dios, porque entonces estás convirtiendo la comunión en un medio para estar alegre. Y eso es un error. La comunión es el fin. Fiel es Dios por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, la comunión no es el medio para ser una persona feliz o íntegra. No, es el fin por el cual Dios te ha salvado, te ha hecho renacer para que vivas íntimamente en una relación de amor intenso con Él. Estamos despiertos, estar despierto es tener tus ojos abiertos a Dios, a las realidades espirituales, a la eternidad, al reino de Dios. Es vivir en este mundo consciente de las consecuencias eternas. Dice, la Biblia textual dice, es hora de que seáis levantados del sueño. Esto es interesante. No me voy a meter aquí porque entonces ya así que... Pero fijaros, dice, es hora de que seáis levantados del sueño. Esta es una parte de estas doctrinas de la Biblia que uno se siente confundido. A ver, ¿cómo? ¿Me despierto yo o me despierta el Señor? Y yo creo que son ambas cosas. Tú tienes que clamar al Señor. El Señor va a hacer la obra en ti, pero Él te llama y te dice, despierta, cristiano, despierta, que te quedas dormido. Y Él hará la obra. Pero tenemos que clamar. ¿Sabéis que han inventado sistemas en los coches para detectar si el conductor está dormido? Y eso se nota, ¿no? Se nota en el tipo de conducción, ¿no? Que vas ahí dando tumbos, o el movimiento de la cabeza, sistemas que también detectan el parpadeo. Si empiezas a parpadear ahí, como algunos que están escuchando la predicación, y empiezan ahí parpadeando, y cada vez el parpadeo es más, te va arrullando, incluso al mismo predicador lo arrulla, ¿no? Te va induciendo. Entonces el sistema te da un mensaje de alarma para que te despiertes. Pues la Biblia misma te anima a detectar el sueño que hay en ti. Te anima a velar y a que te espabiles. Y a que estés alerta ante cualquier síntoma de sueño. Porque no es normal el sueño en la vida del creyente. El sueño es una normalidad. Es una trampa para arrastrarte y alejarte de tu Dios y vivir en esa provincia apartada. Así que estate atento ante cualquier síntoma de sueño. Dice más, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Conociendo el tiempo a qué se refiere? Cristianos, ¿sabéis en qué tiempo vivimos? Y no me refiero a algo histórico ni económico. Bueno, ahora hay una crisis, pero luego ya sabéis, los ciclos económicos, las gráficas estas que se estudiaban en economía, ahora hay crisis, luego vendrá bien, pero bueno, esto se pasa. La Biblia nos está llamando a hacer una lectura espiritual del tiempo en el que vivimos ahora. ¿Y cuál es la lectura espiritual del tiempo que vivimos ahora? Es que el Señor viene pronto. ¿Amén o no amén? Amén. Es que el Señor viene pronto. Y si tú eres un cristiano que conoce el tiempo y Dios te pide, ¿conoces el tiempo? ¿Te has dado cuenta el tiempo en el que vivimos? Y lo dice a continuación. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí o no? Y la respuesta unánime es sí. No hay duda. Mucho más cerca. Desde que el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó, la Biblia a eso lo llama los últimos tiempos. Esto es la interpretación literal, ¿no? Cuando se formó el Estado de Israel, o cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o cuando salió Napoleón, que muchos cristianos decían, ¡Napoleón, los últimos tiempos, el anticristo! No. Los últimos tiempos empiezan desde ese punto. Y vivimos. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos capítulo 1. Estamos ya en los postreros tiempos, pero ahora nuestra salvación está más cerca todavía que cuando creímos. Uno de los recuerdos que tengo más bonitos de mi infancia es cuando pasaba las vacaciones con mi abuelo. Mi abuelo, como buen jubilado, le gusta madrugar. Yo no sé si hay muchos jubilados aquí. Esta es a veces la sinrazón del jubilado, ¿no? Que no tiene por qué madrugar, pero madruga. Y mi abuelo era de estos que madrugaba, pero muchísimo. Entonces él se levantaba temprano para hacerme picatostes. Picatostes. ¿Sabéis qué son picatostes? Es una cosa muy granaína. Yo no sé si en otro lado se hace. Pero mi abuelo se levantaba temprano para hacerme picatostes. Y yo me levantaba por la mañana, miraba por la ventana porque yo estaba en otra casa y estaba el campo a oscuras, ¿no? En silencio. La sierra. Esto es publicitario. La sierra de Granada. Cuidado. ¡Cuidado! Y estaban todos los pinos ahí en silencio. Yo miraba a un lado. Mi abuelo estaba, se veía la lucecita en casa de mi abuelo. Mi abuelo estaba poniendo la sartén, aceite, haciendo los picatostes. Y yo estaba ahí calladito, escuchando el silencio de la madrugada. Pero de pronto empezaba a salir el sol y aquel silencio se transformaba en un jaleo espectacular de animales, perdices, pájaros de todo tipo, que de alguna manera, no sé por qué, pero celebraban la llegada del día con una especie de banda de rock animal eclosionando ahí la alegría del día. Dice la Escritura que estos tiempos en los que vivimos son la madrugada. el sentido metafórico que se habla ahí es que ahora estamos viviendo en la noche y el día es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La mañana es el día del retorno del Señor Jesucristo de acuerdo a sus promesas. Y que la creación no solo está anhelando la llegada de cada mañana para hacer holgorio, sino que está deseando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando Jesucristo se ha manifestado en gloria y nosotros también seamos transformados, la misma creación va a prorrumpir en ese estallido de júbilo que está anhelando como cada mañana. Y llega la mañana. Y dice la Escritura, el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Hermanos, se acerca el día. Ahora son las horas más intensas de la madrugada. Quizá el desastre es mayor, porque el diablo sabe, como dice Roma, Apocalipsis 12:12, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y las cosas están más revueltas. Claro, los hijos de la oscuridad, que muchas veces son más sabios que nosotros, saben que les queda poco tiempo. Y por eso la están liando. Y por eso hay más desastre, más desorden y un aumento de maldad que va a mayor. Pero, creyente, tú tranquilo. Que las cosas están malas, que se oyen de crímenes que no se habían oído nunca, de rumores de guerra, tranquilo. Que dicen que la crisis va peor, tranquilo. Son buenas noticias, ¿sí? Son buenas noticias porque cuando la noche va avanzando, se va acercando más el día. Y cuando se acerque el día, es cuando Jesucristo vendrá. Así que buenas noticias para nosotros, malas noticias para un mundo que no conoce a Dios. Ya está cerca la mañana. Jesucristo viene. El rey está a las puertas. Ya se escucha la comitiva real. Y el corazón de cada creyente lo sabe. ¿Verdad que sí? Tu corazón no solo lo anhela, sino que en ti está la sensación de que el rey está a las puertas. Y que ya se oye ese desfile de bienvenida. ¿Cómo vamos a dormir sabiendo que el rey está tan cerca? ¿Cómo vamos a dormir sabiendo que el rey viene tan pronto? Cada uno de nosotros debe de orar cada mañana y cada tarde. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Venga tu reino. Señor, anhelo tu reino. Que venga tu reino. Pero la pregunta ya no es solo quedarnos aquí. ¿Cómo esto afecta a mi vida? ¿Cómo debe de afectar a tu vida esa expectación de que vuelva el Señor Jesucristo físicamente a este mundo? Debemos ser conscientes que nos queda poco tiempo. Y ese poco tiempo, valorarlo. Si todavía no creíste en Jesús, amigo mío, no puedes dejar para más tarde hacerte estas preguntas. ¿Quién soy yo? Como decía él, ¿quién soy yo? ¿Cómo me ve Dios? ¿Dios me aceptará en la condición en la que estoy? ¿Quién es Jesucristo? ¿Es verdad que Él es el único camino hacia Dios? ¿Es cierto que Él murió en la cruz por mis pecados? ¿Lo has tomado como tu Salvador? Te queda poco tiempo, amigo. Te queda poco tiempo. Así que más vale que pienses seriamente en estas cosas. Y si el Señor te está hablando en el corazón esta tarde, no esperes a enfriarte, porque Él demanda de ti una respuesta ya. Es el momento de doblar las rodillas ante el Señor y reconocer que Él es el Salvador que necesitas. Y para los creyentes, el creyente debe de saber que hay un bien mayor y que cualquier sacrificio es poco. Y que cualquier renuncia es una renuncia gozosa porque el rey viene pronto. Y los reinos de este mundo van a ser deshechos por el rey. La mañana se acerca y pone fin a esta oscuridad en la que vivimos. Dice versículo 12 y 13 que vivimos en las últimas horas de la oscuridad. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Decíamos que la oscuridad sabe que le queda poco tiempo. Esta humanidad sin Dios, enemistada con Dios, sabe que le queda poco tiempo y aumenta la maldad. Y eso no debe de hacernos perder la paz. A veces los creyentes, yo hablo por mí, pero hablo también por conversaciones con otros creyentes, perdemos la paz cuando empezamos a escuchar guerras, barbaridades. Tranquilo, Dios está al control de todo. Y estas son las últimas horas de la oscuridad antes de la venida del Señor Jesús. Hay animales que solo salen de noche a hacer sus cositas, animales nocturnos. Yo recuerdo una plaga que tuvimos de cucarachas. Siento hablar de cosas desagradables, lo siento. Bueno, en casa de mi madre tuvimos una plaga de cucarachas, no unas cuantas, como ahora que en verano salen las hormigas, que dices tú, ¿de dónde salen tantas hormigas? No, una plaga de cucarachas. Yo me di cuenta ya cuando, yo que soy miope de grado profundo, salí a beber agua a las 3 de la mañana y me encontré que mi madre había puesto una especie de sábana negra en lo alto del mostrador. Yo estaba sin gafas. ¿Qué sabe un miope de detalle? Veo la vida en baja resolución, no en full HD ni nada. Total, que yo parpadeé y digo, pero ¿qué onda es esto? Entonces, cuando encendí la luz, la sábana negra se formó en pequeñas manchitas que corrían. Y yo pensé, vaya mareo que tengo. Cuando... Iba a beber agua, nada más. Total, que cuando me puse las gafas, vi que aquello no eran manchitas, aquello eran las cucarachas huyendo de la luz, espavoridas, ¿no? Pues así son los que viven en las tinieblas. Les gusta hacer sus cosas de noche, cuando nadie las ve, cuando no se sienten juzgados por nadie, aunque Dios vea lo que hacemos de noche, cosas que no nos sentiríamos orgullosos de hacer a la luz del día. El diablo sabe que le queda poco tiempo, así que aumenta la oscuridad, pero solo hay una forma de combatirla. Dice, con las armas de la luz, viviendo una vida honesta, que se vive a la luz de Dios, de cara con un testimonio limpio en tu vida de que Dios es real y de que Dios existe y Él vive en ti. ¿Cuáles son las obras de la oscuridad? Oye, cuando se hablan de estos temas de Satanás y tal, algunos creyentes tienen algunas ideas un poco extrañas. Hace no mucho tiempo, una hermana que estaba en la iglesia me dijo que a medianoche se le había caído un mueble lleno de platos. Ya ves tú, el susto que te puedes llevar, ¿no? A ti no se te ha caído nunca, a mí se me cayó una estantería llena de libros y pensé, lo que pasa es que pensé, el vecino, vaya la que está liando a esta hora, y luego resulta que era yo. Esta hermana resulta que se le cayó un mueble lleno de platos y lo primero que me dijo es, ay Julio, creo que Satanás me tiró los platos y tal. Tú piensas, ¿tú te crees que Satanás se dedica a romper platos, a mover muebles o a darte escalofríos por la noche? ¿Esas son las obras de Satanás? Eso, a ver, no veáis películas de terror, hermano. Pues qué, entonces sacamos una idea equivocada de cuál es la actividad de Satanás en este mundo. La actividad de Satanás en este mundo no es mover cuadros, ni pases por los espejos, así como algunos dicen, oye, cuidado con las películas de terror. No, Satanás tiene otros planes, muy diferentes. Yo también escuchaba un predicador, decía, hermanos, ¿alguno de vosotros se ha despertado a las 3 de la mañana sin razón? A esa hora los satanistas es cuando están rezando para maldeciros a vosotros. Y todo, ay, es verdad, me desperté a las 3 de la mañana. Todo el mundo se despierta a las 3 de la mañana. Yo me desperté a las 3 de la mañana y vi cucarachas, pero tampoco era para hacer ahí unas conclusiones espirituales, no venían al cuento. No, las obras de Satanás son muy diferentes. Y mirad, aquí se hablan de las obras de la oscuridad, las obras de las tinieblas. Andemos como de día y honestamente. Y es curioso, da tres grupos de actividades: glotonerías y borracheras, primer grupo; segundo grupo, lujurias y lascivias; tercer grupo, contiendas y envidias. Y en esta, el Espíritu Santo aquí está de alguna forma resumiendo lo que es la actividad de Satanás. Lo que el diablo quiere no es mover los muebles de tu casa, lo que el diablo quiere es arruinar tu testimonio y destrozar tu vida. ¿Cómo? Haciéndote caer en las obras de las tinieblas. Satisfacer los apetitos, glotonerías y borracheras. Cuando un creyente vive por y para comer, tiene un problema. Si eso es lo único que llena tu cabeza, lo único que te entusiasma, vivir para la borrachera o para... Hay un problema. Alguno dice, ¿es que es malo comer? No, amigo, no es malo comer. La glotonería sí, claro. Yo cuando veo... Esto es una disquisición que yo me hago, ¿no? Cuando yo veo la cantidad de programas de cocina que hay en este mundo, digo, a ver, el Arguiñano tiene su gracia, pero tanto programa de cocina, este mundo tiene un problema con... Y es cierto, cuando tú no conoces a Dios, ¿qué te queda? Como decía Lola Flores, ¿no? Que nos quiten lo bailado, comer, disfrutar de la vida, y la vida son 2 días, disfruta lo máximo que puedas, porque no hay nada más. Esto es lo que dice la gente que no conoce a Dios. Pero el creyente sabe que hay más cosas que comer o beber. Hay muchas más cosas. Satisfacer los bajos instintos, lujurias y lascivias. Y en esta cosa los creyentes pueden ser enredados y esclavizados. Vivimos en una generación llena de sensualidad. No hace mucho tuvimos una charla sobre el tema de Internet y evidentemente salió el tema de la pornografía. Y hablamos con bastante, hablando bastante claro de este tema que está presente en nuestra cultura. El mundo en el que yo vivía cuando nací en el año 72 era un mundo muy diferente. Todavía me acuerdo el primer anuncio de FA. Los más mayores, los hombres, se contienen la risa. Pero aquello fue un escándalo. El primer desnudo parcial en televisión. Aquello eran todos, en todas las casas de España, estaban los padres diciendo, ¡niño, vete! Y el padre se quedaba, ¿no? Y en los colegios de toda España estaban todos consternados porque había salido un desnudo parcial. Eso hoy en día, los niños de hoy en día, lo ven en la tele y como que, en fin, esto es habitual, ¿no? Vivimos en una generación llena de sensualidad y esto busca atrapar al creyente. El problema ya no es solo que destruya tu matrimonio, que te enganche a la lascivia, el problema es que te aparta de Dios por tu desobediencia. Ahora, la buena noticia es que Dios tiene poder de sobra y más para librarte y para hacerte vivir una vida victoriosa. Y Él anhela que tengas comunión con Él. Satisfacciones de los apetitos, de los bajos instintos y satisfacciones del ego. Esto es más sutil, pero también es peligrosísimo. Contiendas y envidias. Por desgracia, en las dos iglesias por las que he pasado, justo cuando yo llegué, pasaron por divisiones. No se puede decir que yo fui el culpable, porque cuando yo llegué ya estaba el desastre hecho, ¿no? Pero claro, he tenido la ocasión de ver las consecuencias de dos divisiones. A veces la apariencia es que hay problemas doctrinales, ¿no? Pero cuando escarbas un poquito detrás, lo que hay detrás es grandes problemas personales. Contiendas y envidias. Animadversión, no trago al hermano X. Es que no puedo verlo. Pero bueno, como somos muy espirituales, lo espiritualizamos, ¿no? Ay, no, es que este hermano, hay cosas que no. Pensar que somos superiores a los demás. Pensar que los demás no son tan espirituales. Y vete tú a saber, el diablo es tan astuto y busca debilitarnos por medio de contiendas y envidias. Tengamos mucho cuidado. En cuanto a estima, prefiriéndonos los unos a los otros. Que el diablo no nos ataque por ahí. Obras de las tinieblas. Pero ahora vamos a lo positivo, ¿no? ¿Cómo debemos vivir en un mundo que se acerca a la mañana gloriosa y a esta nueva etapa de redención y de renovación de todas las cosas, como dice la Escritura? Vistiéndonos del Señor Jesucristo, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa vestirte del Señor Jesucristo? ¿Te has parado a pensarlo? A veces yo he escuchado, oh, me he visto del Señor, como si fuera una especie de frase mágica, ¿no? Y en esta mañana, Señor, me he visto de Jesucristo. Eso no es cristianismo, es magia. No, lo que quiere decir, esto es otra cosa bien diferente. Dice el Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. ¿Qué significa el Salmo 93:1? Que Dios se manifestó de una manera en la que dio a conocer su poder. Es decir, la manifestación visible que todos percibían era de magnificencia, de grandeza y de poder. Así que vestirse de Cristo no es más que reflejar a Jesús. Reflejar a Jesús con tu vida. Vestiros del Señor Jesucristo. Que cuando los demás te vean a ti, no vean solo a una persona, sino vean a una persona redimida que refleja el amor de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cuatro evangelios? Hace tiempo tenía una compañera de trabajo y salió el tema de la sábana santa, ¿no? Una de estas grandes discusiones que no conducen a nada. Pero bueno, digo yo, por lo menos sale un tema espiritual en la oficina. Digo, qué bien. Así que estamos hablando de la sábana santa y yo le mostraba mis dudas sobre el asunto de la sábana santa, ¿no? Y ella me decía, mira, Julio, es que a mí me resultaría más fácil creer en Jesús si tuviéramos una foto de él. Y en ese momento, no sé si el señor me iluminó o qué pasó, y yo le dije, no, mira, no tenemos una foto, tenemos cuatro fotos. Las fotos las hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro fotos que nos reflejan. Y él decía, no, que son libros. Ah, vale, yo pensaba que había fotos. No, esto es mejor que una foto, ¿eh? Porque tenemos cuatro evangelios que nos muestran a Jesús desde distintos ángulos y desde distintas mentalidades. Y es muy interesante leer los cuatro evangelios y ver las diferencias. No entre sí, sino las diferencias que enriquecen o las diferentes perspectivas de una misma persona. Ojalá que el Señor nos moviera a estudiar, por supuesto, toda la Biblia, porque toda la Biblia es la palabra de Dios y tiene la misma autoridad en sus 66 libros, pero a fijarnos en los cuatro evangelios para enamorarnos de Jesús, ver cómo era la relación con su Padre. Jesús no vivía una religión, él vivía una relación con su Padre, y a Dios le llamaba mi Padre, tenía una relación viva con él, para que nosotros también podamos tener una relación y los demás cuando vean tu vida no vean que eres un tipo religioso, que son los peores que hay, por cierto, no hay peor cosa ni cosa más anodina que alguien religioso. Si te toca un religioso sentado en el tren en un viaje largo, salta por la ventana, porque es que te puede aburrir hasta la muerte y más allá. No algo religioso, una relación viva con él. Por eso Jesús quizá era tan atractivo. Porque cuando él hablaba de su Padre, no hablaba de aburridísimos ritos, sino de alguien al que amaba profundamente. Hasta el punto de obedecer a su voluntad, aunque no estuviera de acuerdo, o no le agradara, mejor dicho. No fuera de su total agrado. Alguien que vino lleno de gracia y de verdad. Vino sanando gente. Y yo creo que los creyentes, vestirse de Jesucristo tiene que ver con hacer sanidades. No como algunos piensan que hacer, sino ir sanando gente. Yo veo hoy en día mucha gente herida. Gente que necesita más que les escuchen a que tú les hables. Mucha gente herida. Y Jesús vino sanando gente. ¿Estás tú dispuesto a ser un sanador como Jesús? Cuidando a personas, una persona capaz de cerrar heridas, no de abrir heridas, porque a veces los cristianos abrimos más heridas de las que cerramos. Que seamos capaces de ir con Jesús con esa actitud sanadora, ese celo por la justicia, ese cuidado por los otros. Yo soy Jesús, dejad ir a estos. Y ahí vemos el valor de Jesús y su cuidado por los apóstoles. Los amó hasta el final. Cuando les lavó los pies, dice... Y el Señor ahí no solo les amó, sino les amó hasta el final. Ojalá podamos vivir y vestirnos de Jesús al estar tan llenos y tan íntimamente ligados a Él que otros puedan ver en nosotros ese amor. Si aún no creíste en Jesús, este es el momento de creer en Jesús. Si eres joven que crees que eres creyente, pero eso solo lo sabes tú y el Señor... Este es el momento de acercarte a Jesús y vivir esa relación con Él. Que el Señor nos ayude a vivir estos últimos tiempos vestidos de Él, esperando con gozo su pronta venida y aprovechando bien el tiempo, porque estos días son pocos y son muy valiosos. Que el Señor nos bendiga a todos. Bueno, pues es ahora, ¿eh?